Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan, bienvenidos, esto es Diálogo Pastoral con ustedes, una vez más en el día de hoy. Bueno, primera transmisión aquí en vivo desde nuestros estudios de Año Nuevo. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, les damos la bienvenida a toda la audiencia en todos los países que entran en nuestra sintonía, y a ustedes que nos escuchan en la ciudad espacial a través de los diversos medios, Dios les bendiga. Queremos saludar a la gente que nos escucha a través de Radio Luz 1050, y la gente que nos escucha a través de la cadena de Radio Aleluya 88.1 FM 980, y las demás radioemisoras que transmiten en las demás ciudades aquí en el estado de Texas, a ustedes que nos escuchan a través de la 1590 de Miami, la gente que nos escucha en onda corta a todo el mundo a través de Voz de Restauración, Dios les bendiga, la gente que nos escucha en El Salvador, en Honduras, las emisoras que transmiten en México, allá en Poza Rica, Veracruz, las emisoras que transmiten allá en el Perú, Dios le bendiga a usted de Ancash, Chimbote, El Piura, Argentina, Entre Ríos, Paraná, Las Pampas, Buenos Aires, ustedes que nos escuchan en Santiago de Chile y también en la República del Uruguay a través de Triunfo Radio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Radio Ebenezer en Argentina, Radio Sor de Justicia, Radio Amiga y también con ustedes, Radio Luz de Argentina. Dios le guarde. Esto es Diálogo Pastoral, FM Vida en Santiago de Chile, Radio Antena allá en el Perú, Antena 2000, y también hay las demás emisoras peruanas. Dios le bendiga. Bueno, estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Damos gracias al Señor. En el día de ayer, bueno, nosotros sin pretenderlo y sin buscarlo, pudimos compartir con toda la gente que estaba reunido allá en la Iglesia del Pueblo en el evento de comienzo de año del mediodía. Estuvimos por allá la hermana Marta y este servidor, y la idea nuestra era ir y sentarnos allí escurridito en la parte de atrás del templo y sencillamente participar allí con los hermanos, estar con los hermanos. Y vino el pastor de la Iglesia del Pueblo, el hermano Villarreal. Dice, oye, ¿sabías que te toca predicar hoy? Digo yo, a mí, sí señor, te toca. Y bueno, pues allí estuvimos compartiendo y doy gracias al Señor por la oportunidad y también por poder conocer a muchos de ustedes que estaban allí y nos saludaron en una forma muy cordial. Damos gracias al Señor por ello. Somos una familia y a veces es bonito poderle poner cara a la voz. Yo sé que muchos de ustedes me conocen, nos han visto por televisión, nos han visto caminando por la calle, pero yo soy uno solo, mi esposa es una sola y es más fácil conocer a uno o a dos que uno o dos conocer a todo el mundo. Pero en esta oportunidad pudimos conocer a muchísimos de ustedes. Así que a los que pude saludar, Dios me los bendiga. Realmente fue una bonita experiencia y una gran bendición de la cual nosotros estamos agradecidos. Y esta noche quiero recordarle, tenemos servicio ya regular, normal, aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la noche, esta noche, en el 9426 de la calle Telefón. El día sábado, el día de mañana, tenemos servicio a las 7:30 de la noche y el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerde que la iglesia está situada en la calle Telephone Road, 9426 Telephone. Esto está, si viene por la Telephone desde el centro de la ciudad, pasando el aeropuerto Hobby, antes de llegar a la Almira Genoa, ahí está ubicado el templo, y usted es bienvenido para escuchar palabra y poder ser edificado en la presencia del Señor. En este año, hermano, que comienza apenas, hay mucha expectativa. Yo lo he dicho, las cosas pueden mejorar, las cosas pueden empeorar. Los expertos economistas y los expertos en la materia dicen que se espera mucho de lo mismo, es decir, un agudizamiento probable de la crisis. Algunos están diciendo que la situación económica no mejoraría hasta ya entrado muy de lleno el 2010. Estamos analizando la situación en el Medio Oriente. Sí, hay problemas siempre en el Medio Oriente, pero Israel ahorita está enfrascado en una lucha con un grupo terrorista, obviamente, el grupo palestino. Y mucha presión internacional para que Israel pare su defensa, está defendiendo su territorio. Y y la gran incógnita, y esto sí es una interrogante, es si el grupo, está Israel luchando contra Hamas, si el grupo Hezbollah del Líbano entrara a lanzar misiles también. Y se vería obligado Israel a atacar en dos frentes y también ir a la cabeza de la serpiente, que es Irán, que obviamente es el que está instigando todo esto. Y eso está en una incógnita. Si esto llega a un escalamiento en esto, quién sabe si Israel se vea necesario tener que atacar Irán. Entonces, si el conflicto entraría en algo peligroso y que podría repercutir a todo el mundo. Estamos mirando esto y monitorizando esto, mirándolo desde el punto bíblico, a ver hasta qué punto esto pueda desencadenar en algo de lo que nosotros ya hemos señalado en programas anteriores. Pero en el día de hoy yo quiero más bien enfocarme en cuál debe de ser la perspectiva nuestra en este nuevo año, hermanos, en medio de tantos retos. Y yo quiero compartir con ustedes parte de un salmo que tengo aquí. Ya varias veces quizás usted me ha escuchado hablar de este salmo, la importancia que tiene, el cómo Dios en una manera habla, en una forma directa, y prácticamente, si nosotros le creemos a Dios, si nosotros creemos la palabra de Dios y sabemos que Él no miente, y usted tiene la fe suficiente para llevar esa palabra a su corazón, yo creo que esto se convertiría entonces en palabra de aliento y palabra de esperanza. En el Salmo 50, es un salmo donde el Señor comienza, Dios comienza hablando y reprendiendo, obviamente le dice al pueblo, dice en el versículo 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel, y luego se queja a Dios y dice, testificaré contra ti, dice, yo soy el Dios tuyo, yo soy Dios, y dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni tus holocaustos, y sigue Dios hablando de ello, y prácticamente es una reprensión a la tendencia que se tiene muchas veces de tomar a Dios a la ligera, en primer lugar, y en segundo lugar, tratar de tener un servicio de labios, prácticamente un servicio, lo que se ha llamado lip service. En otras formas de decirlo, la gente a veces tiene la tendencia a únicamente hacer las cosas en cuanto al servicio del Señor en una forma muy superficial, cosas de forma pero sin sustancia. Y el Señor se queja, aquí hablando al pueblo de Israel, de esto mismo. Hacían sacrificios, sacrificaban animales, eran muy meticulosos en el seguimiento de la ley al pie de la letra, pero prácticamente el judaísmo, cuando el Señor habla aquí en el Salmo 50, se había convertido en una religión de preceptos, en una religión de formato y de forma, de formalismo, pero no había sustancia y no había vida espiritual en lo que ellos hacían. En el tiempo del profeta Isaías, también Dios habló de la misma manera. Y yo quiero que usted note, Dios sigue más adelante diciendo, a mí no me interesan mucho los sacrificios, los becerros, los toros, los machos cabríos, dice, no me interesa tanto eso. En el versículo 14 comienza Dios a hablar. Lo que pudiese ser, si nosotros miramos a Dios en una forma extemporánea a su palabra, lo que pudiese ser el formato para que usted y yo caminemos en victoria en este año, a pesar de las malas noticias. En el versículo 14, aquí dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Oiga bien, Dios dice, ¿sabes qué? El día de la angustia, acuérdese que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas no teman. Acuérdese que nosotros los cristianos no estamos exentos a tener luchas, pruebas y situaciones. En toda la historia de la Biblia hemos visto gente que le ha tocado padecer y sufrir, pero también gente que en medio de esos padecimientos y sufrimientos Dios le ha dado la victoria. Y oiga lo que Dios dice aquí. Dice, oye, dedícate a sacrificar alabanza. En otras palabras, sacrifica alabanza significa aquí, sírveme de corazón. Acuérdese que el creyente está hecho para la alabanza de la gloria del Señor, hablando la palabra de Dios en ello, que todo lo que nosotros hagamos de palabra y de hecho, Dios se glorifique a través de esto. Dice, si tú me sirves lo que Dios está diciendo de corazón, te entregas, me adora, me sirve de corazón, es lo que Dios dice. El día de tu angustia, el día de la prueba, yo estaré al lado tuyo para librarte. Ahora, yo quiero que usted note el contraste que Dios hace entre el bueno y el malo. Dice el versículo 16 del Salmo 50, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dice, y tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección. Dando a entender aquí la palabra del Señor, que si usted realmente sirve a Dios, usted se dejará corregir por el Señor, corregir por la palabra del Señor. Pero dice, tú que aborreces la corrección, tú que toma mis palabras, dice, la echas a tu espalda. Y dice, si miras al ladrón, con él corre. Si miras al adúltero, con él es tu parte. Tu boca cuando habla, habla mentira. Tu lengua lo que hace es componer engaño. Dice, te sientas, tomas asiento y habla con tu hermano, dice, contra el hijo de tu madre. En otras palabras, te ha dedicado a murmurar. Dice, estas cosas haces, estas cosas yo has hecho y piensa que yo sería como tú. Oiga con lo que Dios dice aquí y cómo Dios reprende realmente. Dice, ¿sabes qué? un pueblo que ahí estaba haciendo servicio, haciendo sacrificios, supuestamente cumpliendo los preceptos, pero era una religión, vuelvo y repito, de forma, una religión sin sustancia. Hacía lo que se le daba a su santa y real gana. No aceptaban que se le corrigiese. La palabra que se le daban la aborrecían de tal manera que era como tirar una cáscara de plátano a la espalda, botarla, no ponerle atención, corriendo al lado y tomando parte con la gente corrupta, componiendo maldades, mintiendo y engaño, difamando. Dice, todas estas cosas tú haces, dice el Señor, y yo me he callado. Y piensa que yo soy como tú. En otras palabras, piensa que te voy a bendecir. Piensa que voy a estar a tu lado, sencillamente porque me sirve, porque viene a una iglesia, porque canta tres cantos, porque da una ofrenda. Cree que yo me voy a confabular con todos los engaños que tú haces. Oiga lo que duro que Dios habla. Dice, estas cosas he hecho, yo me he callado, en otras palabras, no he dicho nada, y piensa que le estoy avalando lo que Dios dice aquí. Ahora, oiga cómo termina este salmo. Dice, entended ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que les despedace y no haya quien les libre. Oiga lo que dice, dice, entiende esto, tú que crees, tú que te olvidas de Dios. Oiga lo que dice. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare sus caminos, yo le mostraré mi salvación. Sacrificar alabanza aquí es mucho más. Ok, comienza con decir gloria a Dios y aleluya, cantar, adorar a Dios, pero sacrificar alabanza aquí se extiende mucho más que un fruto de labio, que un culto de labio o de un dar honra de labio. Recuérdese que a Dios se glorifica, además de dar fruto de labios que confiesen su nombre, a Dios se glorifica a través del testimonio. Nuestro testimonio da gloria a Dios. Cuando la gente alaba a Dios por nosotros, por ver cómo nosotros nos comportemos, acuérdese que en el diario vivir se le da gloria a Dios. Acuérdese que caminar en una forma recta da gloria a Dios. En otras palabras, cuando usted teme al Señor y usted guarda su palabra en una vivencia diaria de ella, con ello, obviamente, usted glorifica a Dios. Entonces, la vida es una vida de sacrificio, en el sentido de que sacrificar alabanza significa nosotros entregarnos por completo en todo lo que nosotros somos para que el Señor sea glorificado en nuestras palabras, en nuestros hechos. Y oiga lo que dice la promesa. Si usted anda de esa forma, si usted anda de esa manera, dice Dios, en el día de tu angustia, en el día que te llegue la prueba, en el día que te llegue la tristeza, invócame, dice Dios, llámame, y yo soy tu Dios, y yo estaré a tu lado. Pero al impío, al que no le importa, Dios dice, ¿qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca? ¿Qué tienes tú que hablar de mí si en verdad no me sirves de la manera que debe de hacerlo? Hermanos, si usted me pidiese que yo le diera un consejo, que no lo está pidiendo quizás, en este año, y si usted fuera de las personas que hace propósito, haga el propósito usted de ser un adorador de Dios, alguien que alabe y glorifique a Dios en todo lo que haga. Y usted pueda decir en este año, Señor, que todo lo que yo haga o emprenda sea para tu gloria. Que tú te goces, Señor, de mi levantarme, de mi acostarme, de mi entrada, mi salida. Que te sientas satisfecho de mí. Miren un caso, un ejemplo. El caso de Job. Note usted, Job servía a Dios, pero Job ni siquiera tenía conciencia de cuán profunda era su alabanza y cuán profundo estaba llegando lo que él estaba haciendo delante de Dios. Que Dios, cuando da testimonio, dice, le dice a Satanás: no has considerado a mi siervo Job. En la tierra no tengo otro como él. Job sencillamente en fe estaba sirviendo al Señor, pero jamás sabía el gozo que ese servicio le estaba dando a su maestro, a su Dios. Se da cuenta que usted en este año diga al Señor: Señor, todo lo que yo haga en mi trabajo, en mi hogar, de palabra, de hecho, todo, Señor, toda empresa en la cual yo me envuelva, tu nombre sea glorificado. Si usted lo hace, vive Dios y vive su palabra, que permanece para siempre, que la promesa es: el día de tu angustia podrás invocarme, llámame, dice Dios, si eres mi hijo, si eres mi siervo, llámame, y en el día de tu angustia yo voy a estar a tu lado. Esto es el diálogo pastoral. Muy bien, puede llamarnos 713-991-5760. 713-991-5760. Vamos a recibir su llamada en este momento. Usted nos llama, usted hace su pregunta, su comentario. Este es el primer programa en vivo que estamos haciendo desde aquí, desde nuestro estudio, comenzando el año. Así que Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral y las líneas ya están abiertas. 713-991-5760. Comienzan las llamadas a sonar y yo comienzo a contestar. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. ¿Sí? Adelante, le oigo. Sí, Dios le bendiga, hermano. Yo quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta de que... Y que en la iglesia que yo estoy se llama Nuevo Judaísmo. Bueno, yo ya mencionó un nombre de una iglesia y ya yo no quiero comentar nada más, porque tenemos que respetar los nombres de las iglesias y yo todo eso. Yo le quería preguntar. Sí, pero no puedo, hermana, no puedo contestarle su pregunta, porque ya me mencionó el nombre de una iglesia. ¿Ok? 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Igualmente, tengo una pregunta, pastor. En los diezmos, las ofrendas son aparte y el diezmo es aparte. Diezmo es claro, son dos cosas diferentes. Diezmo es el 10%, la décima parte de nuestra labor pertenece al Señor, de nuestro trabajo, de nuestra entrada. Y la ofrenda es algo voluntario que sale del corazón conforme el Señor nos haya prosperado. Otra pregunta. Ahí, cuando dice Dios en sus mandamientos, no te harás imagen, ni te inclinarás, ni te arrodillarás, se está refiriendo a que ni a una cruz. Nada, no podemos arrodillárnosles a nada. Dice, no te harás imagen de cosas de arriba, de abajo. No podemos nosotros arrodillarnos a nada, ni siquiera a una cruz. Oh. Usted se le arrodilla al Señor, pero no delante de una imagen tampoco que alguien haya pintado diciendo este es el Señor. Se arrodilla delante del Señor porque Dios ahorita habita a través de su Espíritu en al lado nuestro y nos arrodillamos en señal de reverencia a Dios, pero ante nada vamos a arrodillar. Ok, pastor. Gracias, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Que Dios lo bendiga. Feliz año. Feliz año. Le quería preguntar, en el libro de Apocalipsis, en las cartas que escribían a las iglesias, mencionan varias veces a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los teólogos no se han puesto de acuerdo en esto, y hay dos teorías. Una de ellas era que la primera teoría, la más suave, es que había un obispo o un supervisor de la iglesia llamado Nicolás, que tenía cierta doctrina rara, y esa es una teoría. Ahora, la otra teoría dicen que los nicolaitas, la palabra nicolaita viene de Nikos Laitos, y prácticamente se ha dicho que era la tendencia a dividir la iglesia entre cleros y laicos. El clero siendo el sacerdocio, la parte superior, y los laicos llamándole a la gente común y corriente, los feligreses. Y como que había un estatus de diferencia, tirando por la borda lo que el Señor había dicho, hablando del sacerdocio universal de los creyentes. Entonces, se miró después ya cuando fue adentrándose ya el tiempo en el periodo de la iglesia, que en verdad hubo una división social. Nosotros miramos en el tiempo, por ejemplo, del feudalismo. Antes, en la Edad Media, por ejemplo, hubo lo que era los reyes, y luego estaban los reyes, virreyes, conde, visconde, marqueses, caballeros y duques, duquesa, eran los que se llamaban los nobles, y luego venían la clase sacerdotal, que era el cleros, y luego venía la clase militar, que eran los soldados, y luego venía la plebe o los plebeyos. Entonces hubo esa división, y algunos piensan que esto es una forma profética donde se estaba refiriendo a ese periodo que iba de oscuridad, que iba a entrar en la iglesia, y que entró seriamente cuando surgió el romanismo después del año 300. Ok. Muchas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Hello. Hermano Erwin. Adelante. ¿Cómo se encuentra? le quería hablar del mensaje de ayer, hermano, del que habló de la... toda la velocidad de Dios. Todo eso me encantó, hermano, me gustó. Todo eso me hablaba para felicitarlo. Ok. Me encantó bastante, hermano, todo lo que estuvo diciendo. Bueno, ahí. Qué bueno. Dios me lo bendiga, hermano. Sí, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Aquí en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo me puedo deleitar? Bueno, solo voy a escuchar por la radio. Bueno, ahí la palabra clave en su pregunta es la palabra deleite. Lo que ahí está hablando la palabra del Señor es que tomar nuestra satisfacción en el Señor. Por ejemplo, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, el motivo de mi vida es Cristo. Entonces, deleitarse en el Señor. Pues el salmista también decía que él se deleitaba y le gustaba la palabra, y en ella meditaba de día y de noche. Era como un néctar la palabra. Decía, cuánto me complazco en tu ley, oh Jehová. En otras palabras, en este aspecto, deleitarse en el Señor es sencillamente poner al Señor en el centro de nuestra vida. Gustar o tener esta comunión con Él, mantener la obediencia. Y obviamente los deseos de nuestro corazón cumplido no serán caprichos, sino deseos en nuestro corazón que glorifican al Señor. Porque esos mismos deseos, por estar cerca del Señor y nosotros glorificar al Señor a través de nuestra vida y esta comunión, esos mismos deseos serán deseos que den gloria al Señor. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Una pregunta, la gente que aún no ha conocido al Señor Jesús, ¿tiene la capacidad de amar? Bueno, le voy a decir, el verdadero amor viene de Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, la gente en el mundo le llama amor a otras cosas. Hay tendencia natural de amor sin Jesús, vamos a ponerlo de esta manera, que hasta cierto punto viene dado de Dios. Por ejemplo, el amor maternal, el cuidado de una madre por su hijo, se mira en el mundo como algo muy profundo. Pues prácticamente este tipo de tendencia viene dada de protección, de cuidado. Es algo que, aunque la gente no conozca al Señor, es algo natural que Dios ha puesto en el hombre. Pero verdadero amor, sin egoísmo, porque el verdadero amor, acuérdense que los griegos tenían varias maneras de definir el amor. Ellos llamaban eros, le llamaban Eros al erotismo, lo que era relación carnal. Le llamaban Storge también a otro tipo de relación. Le llamaban filio, que era el amor filial, es decir, el amor o la relación de amistad entre dos personas. Y ágape, obviamente, que es el amor verdadero, que es el amor de Dios, que se entrega, que no es egoísta, que busca lo mejor de los demás, aunque el que lo da tenga que sufrir. Entonces, la fraternidad, lo que es el filio, el amor maternal, es algo que tiene hasta cierto punto que ver con algo que da Dios, pero el verdadero amor se experimenta, el ágape realmente se experimenta a través de Jesucristo. Ok. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. El Señor le bendiga. Amén. Quería saber yo, le quería hacer una pregunta de la reina de Saba cuando visitó a Salomón. Pero vuelve a aparecer la reina de Saba en San Mateo. Sí, aquí lo que el Señor está hablando es diciéndole, está poniendo esto como un ejemplo, no que en el tiempo de Jesucristo andaba todavía viva la señora, sino lo que está diciendo es poniendo un ejemplo, diciendo, mira, hubo gentes, le estaba diciendo al pueblo de Israel, acuérdese que los judíos estaban rechazando a Jesucristo, no querían saber nada del evangelio que Jesús estaba trayendo en el judaísmo, en lo que era el fariseísmo y el saduceísmo. Entonces Jesús le está diciendo a la gente que le está escuchando, que les rechazaba, dice, ¿sabes qué? Hay gente que van a testificar contra ustedes, dice, porque si la reina de Saba vino de tan lejos, sencillamente porque escuchó de la sabiduría de Salomón, estaba interesado en la disertación de Salomón, que eran situaciones que tenía que ver con todos los aspectos de la sabiduría que Dios daba, y vino a aprender de tan lejos, se sacrificó trayendo riqueza. Ustedes que me tienen a mí, dijo Jesús, teniéndolo a él, me desprecian de esta manera. Ella testificará contra ustedes, porque si ella hubiera sabido de mí, hubiera estado aquí, es lo que Jesús quiso decir. Oh, gloria a Dios. ¿Entiende? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Oiga, buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Estoy leyendo ahorita el segundo libro de Reyes, y ahí habla, pues, de que Dios le prometió a David, pues, tenerle un descendiente en el pueblo de Israel. Y lo que me llama mucho... A ver, ¿le prometió qué cosa? ¿Perdón? No le entendí, me agarraron por aquí y no le entendí. Le prometió... Lo que pasa es que estaba leyendo en el segundo libro de Reyes. Ajá. El libro de Reyes. Y leí, pues, que Dios le prometió a David un descendiente, pues, por lo bien que le sirvió a Dios, un descendiente para siempre. Okay, para siempre. Ese descendiente es Jesucristo. Okay. Si usted estudia en Mateo y en Lucas la genealogía de Jesucristo, usted mira que los ancestros de Jesucristo descienden de David. María desciende de David, e incluso José, que no era su padre, desciende de David. Sí, eso me queda claro. Lo que es, se me hace injusto, pues, que hay unos reyes ahí, de varios reyes, pues, habla de un rey que... Ah, se le hace injusto. En otra palabra, usted va a juzgar a Dios como que Dios se equivocó. No, se me hace injusto, pues, porque ahí habla que un rey reinó 30 años, hijo, lo desagradable, y dice que esa persona hizo lo desagradable a los ojos de Yahvé. ¿Y por qué lo permitió reinar 30 años y a otros 2 años, 7 años? Pues que sí. Bueno, espéreme. Hay un tren natural de la vida, número uno. Número dos, oiga bien, usted te está sin quererlo, y aunque te dice que no, usted está juzgando a Dios. Porque, oiga esto, usted tiene solamente parte del cuadro, pero no tiene no tiene el rompecabezas completo. Y Dios es el que tiene el rompecabezas completo. Acuérdese que Dios no obra medalaganariamente. Dios no obra en una forma caprichosa. Todo hay un porqué. Y los porqués de Dios es justo, Dios es bueno y todo lo que Él hace es perfecto porque Dios no tiene pecado. Por lo tanto, hay un motivo. Por ejemplo, le voy a poner este caso de algo que Dios sí nos ha revelado. Es el caso de Saúl y Jacob. Dice, todavía no habían hecho ni bueno ni malo y a uno lo rechazó y a otro lo eligió. Cuando usted lee eso así, pum, de primero, usted dice, a la torre, entonces Dios es injusto. Es lo primero que a una gente que no conozca a Dios va a decir, oye, pero Dios, ¿qué Dios es este? Si todavía no habían hecho ni bueno ni malo, a uno eligió y a otro lo mandó a freír papas. Ahora, si usted se pone a ver por qué Dios hizo esa elección, hay una palabra, la palabra del griego, predestinación, es la palabra prognosín del griego, que es la misma palabra que nosotros los médicos usamos para decir prognosis o prognóstico. La palabra prognosín significa pro, previo, gnosis del griego, conocimiento. Dios tiene un preconocimiento, conocimiento previo. Como Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, Él sabe lo que va a pasar en el mañana. Él sabe lo que va a pasar de usted y lo que va a pasar de mí. Dios, porque tiene esa prognosis, conocimiento previo, entonces Dios planea antes de que yo existiera y antes de la fundación del mundo. Entonces, oiga bien, si usted se pone a ver en el comportamiento de Esaú, cuando tuvo la oportunidad de servir a Dios, ¿qué hizo? Hizo mil burradas. Se casó con una impía pagana cananea, hizo cuantas cosas, despreció su lugar primordial en la familia, y no fue porque Dios le obligó, lo hizo porque él quiso. Y en ese conocimiento previo, por eso Dios eligió a Jacob. De la misma manera, Dios tiene el cuadro completo de todo el mundo y sabe por qué permite, por qué le corta la vida más rápido a uno que aparentemente es más bueno y a otro que aparentemente es más malo, le permite larga vida. ¿Se da cuenta? Ok. No, también nomás se me hacía, pues, de que los dejaba vivir muchos años, pero usted dice, Dios tiene... La otra cosa, déjeme decirle la otra cosa. ¿Sabía usted que a veces cortarle Dios la vida a una persona más temprano es una bendición? Porque Dios sabe si esta persona vive más. Mientras más tiempo usted viva en la tierra, más chance tiene de pecar. Exacto, porque todo el tiempo tenemos tentaciones. Ok, está bien, okay. Dios me lo bendiga. Así es, Dios. Amén. Es lo mismo que la gente me dice, ¿y por qué la gente vivía tantos años antes y ahora vive menos? Ahí está la respuesta, acabo de dársela. Muy bien, sí, 13-991-5760, llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Quisiera saber qué significa la palabra semántica. La palabra semántica. Bueno, ahí va a tener que buscar un diccionario. Ahí es una expresión lingüística, donde se está hablando, más bien significa estilo. Estilo, cuando yo digo, o cuando alguien dice tal o más cual cosa, semánticamente significa, se está refiriendo idiomáticamente. El estilo idiomático es más o menos lo que quiere decir. De alguna palabra. ¿Ok? Ok, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Adelante. Una pregunta. Se toma el calendario actual a partir del nacimiento del Señor Jesucristo. Anteriormente, ¿cómo se manejaban los calendarios? El calendario ha variado mucho. El calendario primero era calendario lunar, se manejaba por el ciclo de la luna. El problema es con los calendarios, oiga bien, que la luna, el ciclo lunar no son 30 días, son 29 días con 29.25 días. En otras palabras, son 29 días y 6 horas, es un mes lunar. Entonces, para el medimiento del tiempo, porque los calendarios vienen para medir el tiempo. Medimiento del tiempo, había un problema. Y es que, por ejemplo, en el día 29 a las 6 horas, usted no, todavía no anochecía, o usted no iba a decir ahora, o todavía no amanecía, usted no iba a decir ahora, en el día 29 a las 6 horas comienza el día. Entonces, para evitar problemas y hacerlo más fácil matemáticamente, en tiempos muy antiguos se redondeó. En otras palabras, el mes comercial, el mes es 30 días. Pero al hacer eso, usted te está dejando 18 horas de un día en el aire. Y lo que pasó es que entonces, poco a poco, las estaciones iban cambiando, sencillamente porque habían 18 horas que no se estaban contando. Para evitar eso, por ejemplo, los judíos, en el calendario judío, lo que hacen es que cada cierto tiempo le agregan un mes. Por ejemplo, los meses judíos, tenemos el mes de Nisan, el mes de Iyar, el mes de Sivan, el mes de Tamuz, el mes de Av, el mes de Lut, el mes de Tishri, Chevan, Kisli, Tevet, Chevat, Adar. Pero ya en Adar, que es febrero, marzo, Adar 1, Chevat es enero. En Adar, que es febrero, marzo, después de en los años bisiestos, lo llama Leap Year, ellos agregan otro mes de Adar. Entonces, cada año bisiesto hay en el calendario judío, cada cierto tiempo, no sé si bisiesto, pero cada cierto tiempo le agregan otro 29 días, que es Adar segundo, para corregir las 18 horas que por todo ese tiempo se votó. ¿Se entiende? Para evitar este problema, entonces, tratando de corregir esto, con el Imperio Romano, como el dios de los romanos era el sol, se cambió el calendario solar, y la cosa fue peor todavía con el calendario solar, porque el calendario lunar es mucho más preciso. Entonces, el primer calendario fue el calendario juliano, que es el calendario romano, ya con los meses que nosotros tenemos, pero como no sé, los judíos muy sabiamente, cada cierto tiempo le agregan otro mes para corregir su calendario. El caso fue que los romanos no lo hicieron de esta manera. Y pasado el tiempo, las estaciones se habían, por ejemplo, el invierno caía casi en verano, en primavera. Entonces, para hacer esto, creo que fue uno de los papas, el papa Gregorio, en un edicto papal, corrigió el calendario, lo que se llama el calendario gregoriano, y le tumbó de a tiro, de un machetazo, como 30 años al calendario por esta situación. Entonces, esta es la verdad detrás de los calendarios. ¿Y es respetado en todo el mundo, pastor? Pues claro, vuelvo y le repito, el calendario más preciso es el lunar. Lo usan los judíos, lo usaban los mayas, y muchas de las tribus, las principales, lo usaban. Pero el problema, vuelvo y repito, es que el calendario, el ciclo de la luna, y ellos necesitaban el ciclo de la luna para la agricultura, para un montón de cosas, porque la luna, de una manera u otra, influencia las plantas, influencia las mareas, y la navegación y muchas cosas. Necesitaban el ciclo lunar. Pero, vuelvo y les repito, el ciclo lunar no dura 30 días ni 31. Dura 29 días con 6 horas. Ahora, el calendario solar, miren lo que hicieron. Después de Gregorio, lo que hicieron es que a febrero, por eso febrero tiene 28 días. ¿Se da cuenta? Esa es la historia. ¿Por qué febrero no tiene 31 ni 30 días? Tiene 28. Le quitaron 2 días. A otros meses le agregaron un día. Otro se quedó con 30 días. Para mantener de que cada estación quede en su tiempo, y luego cada 4 años, al año se le agrega un día, a febrero se le agrega un día más. ¿Ok? Y completa su respuesta. Bueno, ahí tiene una cátedra de geografía. Amén. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta, hermano. Ajá. Entonces, ¿hay diferencia entre el calendario romano y el judío, hermano? ¿Hay diferencia de días? Claro que sí. El día en el pueblo de Israel no comienza saliendo el sol. El día para nosotros comienza a las 12 de la noche. Ajá. Para el judío, el día comienza a las 6 de la tarde. Ok. Entonces, hermano, ¿hay también diferencia de años? Por ejemplo, ellos están viviendo en otro sí, el calendario de ellos no se rige por el calendario de nosotros. Claro que ellos lo usan para para negociación comercial. Usted vaya, por ejemplo, a Israel, y cuando Israel hace negocio con usted y conmigo, ellos sencillamente se guían en enero, febrero, igual que usted y yo. Pero para ellos, no. Ellos están viviendo en el año 5000, qué sé yo cuánto ahorita, y los meses para ellos es diferente. Por ejemplo, el primer mes para ellos, el mes número uno, es el mes de Nisan. Y el mes de Nisan comienza entre marzo y abril. Oh, entonces, quiere decir, hermano, que ellos, en el calendario de ellos, no están viviendo en el 2009. No, en el año 5000, qué sé yo cuánto están viviendo, casi en el año 6000. ¿Ok? El año 5000 y algo. 5000 y algo, sí. Porque ellos comienzan a contar sus días, comienzan a contarlo con sus días comienzan a contarlo cuando salieron de Egipto. El día que ellos salieron de Egipto, Dios les dijo, este día será el primer día para ustedes. Amén. Entonces, muy bien, hermano, gracias. Ok, Dios me lo bendiga a usted, amén. Ok, una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Está escuchando su programa y es muy importante. Dios le bendiga. Tengo una pregunta con respecto, estaba leyendo en Lucas, donde dice, es Lucas 14, donde dice los convidados a las bodas, y ahí dice, por ejemplo, dice que cuando a uno lo invitan a un lugar que no se siente en los primeros lugares. Ajá. Esa es una pregunta, pero si quiere deje, sigo, y la segunda pregunta sigue ahí también. Bueno, ¿qué quieres saber con eso de los primeros lugares? ¿Qué significa eso? Cuando dice... Bueno, sencillamente, bueno, hay que entender por qué el Señor dijo eso. Déjeme contarles rapidito la historia de esto, y ahorita me dice la segunda pregunta. Las mesas en el pueblo de Israel no eran como las mesas de nosotros. Las mesas en el pueblo de Israel eran como unos banquitos más o menos. La gente se sentaba en el suelo, en almohadones, y era como un banquito más o menos. Y la mesa era en forma de una herradura, donde en la cabeza de la herradura se sentaba el anfitrión, y luego a su derecha se sentaba el más importante invitado, a su izquierda. Y en orden de importancia se iban sentando hasta el final de la herradura. Entonces, el honor más grande era estar, mientras más cerca estaba del anfitrión, más honor se tenía. Entonces, dice, si usted nota allí, el Señor comienza, dice que observaba, lo invitaron a comer y él observaba que la gente estaba buscando los mejores lugares. Y es ahí donde él dice esto. Dice, dándole a entender, no traten ustedes de ponerse en el lugar que no le corresponde. Dice, porque si ustedes vienen y se sientan en el lado de honor, y ese es un lugar que está reservado para alguien más importante que usted, a usted lo van a humillar cuando le digan, ay, vete para allá. Pero si usted se siente en el lugar humilde y el anfitrión cree que usted tiene el honor, que no está en el lugar adecuado porque debe estar más alto, él lo va a llamar. Y entonces será honrado ante los ojos de los demás. ¿Ok? Segunda pregunta. Sí, bueno, y la segunda es en el mismo capítulo donde dice, dijo también que a los convidados, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos. Bueno, ahí se estaba refiriendo no que usted no puede llamar a sus amigos y a sus hermanos a comer con usted. Ese no es el punto. Lo que Jesús estaba diciendo es que normalmente, acuérdense que la base de esto es la motivación del corazón. Cuando yo invito a mis amigos y a mis hermanos, ¿cuál es la motivación que tengo de comer con ellos? Compartir con ellos. Pero Jesús aquí se estaba refiriendo a que hay gente que invitan a alguien porque tienen interés de algo de esa persona. Son comidas interesadas. Entonces ahí está diciendo, no invite a alguien que te pueda convidar para atrás. Porque te convida para atrás, ya te pagó. Invita a alguien que no te pueda pagar. Y eso hará que Dios lo hace para Dios, aunque beneficie a una persona. Entonces Dios tiene deuda contigo y Dios, dice la Biblia, a usted le va a pagar. ¿Se da cuenta? No es que usted no puede invitar a sus amigos, sino no, la gente muchas veces, la motivación de la gente es ser amigo del que es importante, ser amigo del que tiene un puesto en el gobierno, porque sabe que en cualquier momento tiene una necesidad, ese por un favor le va a sacar del problema. Y Jesús está diciendo, hey, esa no es la motivación por el cual más nosotros... Más que nada, pues a veces nos equivocamos y queremos agradar a una. Exacto. Podemos esperar algo a cambio. Exacto, hacer algo sin esperar nada a cambio, ese es el punto. Ok, mi hermano. Bueno, pues Dios le bendiga y gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, pues nosotros sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, pero yo quiero entender por qué Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra decía, se refería al Padre como si fuera otra persona, no como si fuera la misma persona. Es que ahí volvemos al mismo asunto de tanto se ha discutido de la Deidad y la Trinidad de Dios. Claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un mismo Dios en sustancia, pero son tres personas diferentes. Ok, gracias. Amén. Dios le bendiga. Una llamada más, no había nadie más. Ok, ya casi nos vamos. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. En cierta estación, escuché que la edad desde Adán eran 13.000 años y algo. ¿Eso es correcto? Bueno, yo mejor me voy con lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Adán vivió 930 años y ahí me quedo, hermano. Oh, ok, hermano. Entiende. Y Matusalén 960. Mejor nos quedamos con la Biblia, ¿verdad? Exacto. Ok. Dios me lo bendiga. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico, 9426 teléfono, 7:30 de la noche. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Feliz Bien. Año nuevo. Para preguntarle, ¿dónde está ubicado el Edén ahora? Edén está ahorita, existe, donde estaba el árbol de la vida y todo eso. Es un pueblito que está entre Bagdad y Basora, en Irak. Edén está en Irak ahorita, ahí fue donde comenzó el mundo, y está entre un pueblito, hay un pueblito que se llama incluso Edén, ahí está, entre Bagdad y Basora, ahí está esa ciudad, pueblito. ¡Wow! Bueno... La hermana colgó y ni cuenta, me di llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Taño, le quería hacer una pregunta. ¿Quién hizo el primer sacrificio para redimir de pecado? Dios, cuando mató el cordero con el cual cubrió a Adán. ¿Con el cual? ¿Lo escucho por la radio? Dios, oiga, ¿está ahí todavía? Sí. Ok, Dios cuando mató el cordero para cubrir a Adán de su desnudez. Ese fue el primer sacrificio. Gracias. Dios le bendiga. Fue la primera vez que se derramó sangre. El inocente muriendo para cubrir la vergüenza del culpable. Le bendiga. Buenas tardes. Aló. Bájale al radio. Amén. Adelante. Sí, hermano, la pregunta que yo le quería hacer es, ¿de qué edad usted cree que estemos, o sea, digo, de qué edad estemos cuando estemos en la otra vida? O sea, más o menos como de qué edad. Imagínese usted, si yo supiera esa. De verdad, está medio. Okay. Me lo bendiga, hermano. Porque hay viejitos, hay jóvenes que se mueren. Bueno, yo nada más sé una cosa, que allí no va a haber imperfección, que allí, y hay gente que ha especulado, dice, no, cada quien va a estar como la edad que está, pero se va a mirar más joven, y yo no sé. Una cosa yo sé, tendremos un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de Jesucristo. No habrá dolores, no habrá nada y vamos a estar allí perfectos. Pero más de ahí yo no puedo decirle, hermano. Amén, hermano. Amén. Gracias. Dios me lo bendiga a usted.